Listo. El destino de las mujeres es aportar 3/4 partes del trabajo en la sociedad, tanto en la esfera de lo público como de lo privado. Trabajo al que hay que añadir el trabajo corporal de la reproducción según la tasa preestablecida de la demografía. Ser asesinada, mutilada, torturada, maltratada física y mentalmente. Ser violada, ser golpeada, forzada a casarse. Ese es el destino de las mujeres. ¿Se puede cambiar ese destino? La mayoría de las mujeres no saben que están totalmente dominadas por los hombres, y cuando lo admiten, casi no pueden creerlo. Por lo general, como último recurso ante la realidad desnuda y cruda, rechazan creer que los hombres las dominan, conscientemente porque la opresión es aún más terrible para las oprimidas que para los opresores. Por su parte, esos hombres saben perfectamente que dominan a las mujeres. Han sido educados para hacerlo. No necesitan decirlo constantemente, pues rara vez se habla de dominación sobre aquello que ya se posee. ¿Cuál es entonces este pensamiento que se niega a analizarse a sí mismo? Que nunca pone en cuestión aquello que lo constituye en primera instancia. Este pensamiento dominante afirma que existe un así es de los sexos, algo que precede a cualquier pensamiento, a cualquier sociedad. Es el pensamiento de los que gobiernan a las mujeres. La fabricación de las mujeres es similar a la crianza de esclavos y de animales. El contrato que une a una mujer con un hombre es en principio un contrato de por vida, que solo en el matrimonio legal la ley puede romper. Este contrato asigna a la mujer ciertas obligaciones, incluyendo un trabajo no remunerado, la casa, criar a los niños, así como sus obligaciones, cesión de su reproducción puesta a nombre del marido, coito forzado, cohabitación día y noche, asignación de una residencia, como se sobreentiende en la noción jurídica de abandono del domicilio conyugal. Significa que la mujer, en cuanto persona física, pertenece a su marido. El hecho de que una mujer depende directamente de su marido está implícito en la regla, generalmente respetada por la policía, de no intervenir cuando un marido pega a su mujer. La policía interviene ante una denuncia por agresiones cuando un ciudadano golpea a otro ciudadano, pero una mujer que ha firmado un contrato de matrimonio deja en ese momento de ser un ciudadano ordinario protegido por la ley. La policía expresa abiertamente su negativa a intervenir en los asuntos domésticos, en oposición a los asuntos civiles. Aquí la autoridad del Estado no tiene por qué intervenir directamente, ya que esta autoridad ha sido sustituida por la del marido. Basta con ir a una casa de mujeres maltratadas para ver hasta qué punto esa autoridad puede ejercerse. Se puede decir que todas las mujeres, casadas o no, deben efectuar un servicio sexual forzoso, un servicio sexual que puede compararse al servicio militar, y que puede durar, según el caso, un día, un año, 25 años o más. Solo ellas son sexo, el sexo, y se las ha convertido en sexo, en su espíritu, su cuerpo, sus actos, sus gestos, incluso los asesinatos de que son objeto y los golpes que reciben son sexuales. Pero no se nace mujer, se llega a serlo. No hay ningún destino biológico, psicológico o económico que determine el papel que las mujeres representan en la sociedad. Es la civilización como un todo la que produce esa criatura intermedia entre macho y eunuco, que se califica como femenina. La mujer no es cada una de nosotras, sino una construcción política e ideológica que nos niega a todas, el producto de una relación de explotación. Mientras no haya una lucha de las mujeres, no habrá conflicto entre los hombres y las mujeres que busque justicia. La mujer existe para confundirnos, para ocultar una posible realidad más libre y alegre para todos.